Ahora sí, 4 de la tarde y 37 minutos. Esta es la sintonía del cafelito y ya estamos por aquí los de siempre. Algunos, otros, bueno, pues no están. Paca Río, buenas tardes. Buenas tardes. Conchi, buenas tardes. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Y Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Macarena, hoy por problemas de salud no puede estar con nosotros. Le deseamos una pronta recuperación. Que te recupere pronto. Dice que nos iba a escuchar y Sergio, pues tampoco está con nosotros. Hoy ha fallecido un compañero del partido de Sergio, del Partido Popular, Domingo Pazo Fernández, y él quería precisamente, bueno, pues excusar su ausencia por este mismo motivo precisamente. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra tertulia al cafelito y lo vamos a hacer con diferentes temas. Como ya saben los oyentes, tienen la posibilidad de aportar temas a la mesa de debate y, por supuesto, opinar de los temas que aquí vamos a tratar en esta mesa de hoy, que no son pocos. Y todos ellos casi ya, bueno, pues vinculados a lo que está por caer. La fecha, muy señalada, por cierto, en el calendario, como es el mes de febrero, que este año el carnaval viene tarde por aquello de los caprichos del calendario, pero que ya están los oyentes demandándonos carnaval casi todos los días, ¿no? Hombre, lo bonito es carnaval, sí, yo. Bueno, pues como bien decimos los oyentes, que nos piden cada día cuándo empieza la programación de carnaval, comienza precisamente la semana que viene, a partir del lunes a las 4 de la tarde, vamos a tener en directo a todas las agrupaciones oficiales en estas primeras dos semanas, y luego también vamos a contar después de la presentación oficial, que por cierto Manolo me decía que decimos solamente el Fatou, pero que también están en los Remedios este año. Eso, porque es que la verdad me han preguntado personas que me he encontrado por la calle, me dice, pero solamente es que ya lo damos por eso, porque como llevamos dos años celebrándolo en el Fatou y en los Remedios, lo damos por eso. Ya no, un acierto por parte, por parte de quien le correspondió eso, porque son más entradas y, claro, es cierto, y hay más personas ya se han acostumbrado a los partidos, a que unos juegan para arriba y otros para abajo, pero bueno, siempre la gente un poquito más del Fatou. Paca, ¿tú de qué eres? ¿Del Fatou o de los Remedios? Fatou, del Fatou. Ahí le está lo bueno. Bueno, escucha, no le preguntes a Paca ni a Conchi, porque están aquí en la primera fila, ¿eh? ¡Hombre! Hay que decir que ninguna de las dos galas desmerece lo mismo, además la presentación, todos los detalles se cuidan en ambos escenarios. Además van con las pilas muy cargadas. Claro, el Fatou tiene esa solera, siempre nos referimos a la presentación en el Fatou, pero viene intrínseco que también va en los Remedios, como en estos últimos años se está realizando, sobre todo para dar mayor cobertura a la presentación, que luego son muchos los que se quedan. Ya ves si el año que viene o el otro decimos el capitón. eso estaría fabuloso. Bueno, pues esperemos que dentro de muy poco tiempo, esperemos que los próximos carnavales, porque además va a quedar un recinto perfecto para este tipo de actividades, para el carnaval. Y si se puede inaugurar con copla de carnaval, mejor todavía. Una buena inauguración. Yo creo que ese va a ser el templo de carnaval en Ubrique en el futuro. Como lo fue en su época. Además, este tipo de salas se prestan a ser salas multiusos, sí, ¿no? Sí, para obras de teatro, para proyección de cine. Y para este tipo de actividades, porque es cuando más merece y cuando más parece que visten, ¿no? Cuando hay una... Además, a mí me dejó sorprendido el Capitol, unas fotos que me enseñaron y parece mentira lo bien conservado que está. O sea, se levantaron unas sillas por un tema y las sillas están llenas de polvo. No tiene humedad por ningún... Yo me quedé alucinado con las fotos que me enseñaron. Y la verdad es que, hombre, hay que echarle dinero, pero que cuando esté acabado, pues es lo que dice Fran, vamos a tener un recinto multicultural a lo que se merece Ubrique, sí que es verdad. Bueno, pues estábamos hablando de las agrupaciones que van a pasar en directo, ya tenemos incluso el calendario y adelanto que el día 11, el lunes que viene, abrirá la programación de carnaval un cuarteto, ¿no? El cuarteto, sí, de David Benítez, que bueno, pues se presentan este año con el nombre La Madre que os parió, y que van a ser los que abran la programación de carnaval el lunes. Ya saben, como hemos hecho desde el pasado año, que vamos a trasladar la información de carnaval. Se ofrecerá por la mañana con Rocío Sevilla en el magazine La Mañana, toda la información, todos los detalles, las fiestas, los organizadores de todos los eventos, pero los protagonistas musicales, las agrupaciones, van a pasar por la tarde como el pasado año, la pasada edición. Sí. Y de esta manera pues queremos también que sean los oyentes, todos los seguidores del carnaval y de la programación de la radio, los que, con ayuda de este que está por aquí, que está de paso, bueno, pues hagan el programa, ¿no? Queremos un programa participativo como el pasado año, Y bueno, pues ya adelanto, que por cierto esta mañana ya me lo estaba recriminando David en su habitual sitio, ¿no? Donde él sí, normalmente pasa... No, yo lo conozco bien. Que me coge de camino, bueno, pues esta mañana ya estaba vociferándome no sé qué del lunes, ¿no? Bueno, sí. Pues lo tendremos aquí el lunes. Yo... Que además nos ha escrito algo, dice, total. Bueno, todo pues es carnaval. Pues estaremos, como bien decimos, con la programación de carnaval que abrimos el lunes a partir de las 4 de la tarde, por la mañana con Rocío Sevilla, toda la información del carnaval. Y ya los y cafeteros ya descansamos un poquito. Y ¿no? Aquellos pesados del cafetero, del cafelito, pues pararemos un poquito para dar un poco por también de... Para coger un poquito de energía. Bueno, para coger energía y también para que descansen los oyentes del cafelito. Bueno, pues ya saben que pueden escribirnos a través de WhatsApp para comentarnos todo lo que quieran. Que te has dado la vista está casi no puesta. Han aparecido las gafas, gracias. Y gracias, por cierto, a todos los que han compartido la publicación que hice ayer, que perdí las gafas y esta mañana... Tú no sabes lo que le ha pasado, le han dado esas gafas y tres más que había por ahí perdidas. Si me quedan alguna buena, dámela. Bueno, pues muchas gracias a la señora que esta mañana me ha traído las gafas, que no he podido porque estaba en antena y no he podido hablar con ella mucho, pero gracias. Le agradezco de corazón que me haya... Que me haya traído las gafas, porque yo sin gafas no veo. Bueno, pues muchas gracias. Y... Mira que siempre que se pierde algo, lo traen a Radio Brique y ahora las gafas no las trae. Bueno, pues además lo que son las redes sociales, ¿eh? Que no podemos hacer nada que todo el mundo se entera, ¿eh? Esto como son muy buenas, Francis, yo estoy harto de decirlo. Bien utilizada, es lo mejor que hay. Sí, sí. Bueno, pues esta señora, muchísimas gracias. No le he preguntado ni el nombre con las prisas del directo hoy, pero bueno, muchísimas gracias por haberme traído la gafa, que además cuestan un dinero. Gracias. Sí, que es verdad, tío. Bueno, pues lo dicho, el carnaval que comienza la semana que viene, hemos hablado de que van a estar aquí las agrupaciones oficiales, van a desfilar todo y cada una de ellas por la tarde. Ya nos faltan que algunas nos digan qué día van a estar, pero ya adelantamos que comenzaremos el lunes con el cuarteto de David Benítez. Y posteriormente a la presentación de las agrupaciones en el Fatou y en Los Remedios, vamos a también hablar, vamos a dar tiempo y vamos a dar espacio, como el pasado año hicimos, a las agrupaciones callejeras, las que normalmente se presentan y lo hacen de manera extraoficial, no ilegal, pero extraoficial, en la Choriza sobre todo, ¿qué? Que preparan sus letras para echar un día de choriza. Bueno, pues hablaremos de carnaval durante las próximas semanas, una programación que va a comenzar, como ya decimos, en la próxima semana, el día 11, a partir de las 4 de la tarde. Y hablando de carnaval, precisamente la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento comunica a todas las asociaciones locales que estén interesadas en la explotación de una barra para el Día de las Chorizas, el próximo sábado 2 de marzo, que deben presentar una instancia solicitando y registrándola en la ventanilla única del Ayuntamiento de Ubrique, y que el plazo está abierto hasta este viernes, así que hasta el viernes día 15 de febrero se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes para explotar una barra en la Choriza. Y aquí volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Queremos carnaval en las barras. Este último año se respetó y es algo importante, ¿no? La verdad que sí, este año pasado se ha respetado bastante. Y eso es lo que hay que seguir manteniendo, que se siga respetando y no que cuando vayas allí te pongan canciones que no son de esta época, sí, pues, del carnaval. Como dice Manolo, parece que ciertas críticas que hubo un año y además no le gustó, cuando no le gusta a la sociedad en general, pues también lo hace saber. Y eso caló también entre los que lo tenían que organizar y los que cogen las barras y sí, ya no solo que pongan carnavales, sino que cuando llegue una actuación eso, bajen un poquito para que se escuchen las agrupaciones y que lo bajen un poquito, aunque tengan puesto carnaval, y que escuchemos realmente a los protagonistas de ese día, que son las agrupaciones, porque no hay que olvidar que los protagonistas del Día de la Choriza son todas las agrupaciones que se le han estado trabajando tanto tiempo y que son los verdaderos protagonistas de todo aquello. Y aparte de eso también, que si pusiesen unos pequeños módulos donde los chavales cuando puedan subir, sería un exitazo, pero es que son muchos sitios que y entonces no para puede. Tanto no se puede. Claro, ya tienen los polletes cogidos. Ya tienen los polletes. No, pero yo lo digo porque me lo han dicho. Entonces yo lo digo que la gente... Es que es imposible, porque si tú tienes que montar en cada sitio uno de esos, es que no hay. Hay un escenario precioso. Precioso que está, que está entre la torre y el peñón de la Becerra. Lo que pasa es que los que nos ponemos abajo no caemos mucho, pero el escenario es precioso, que es tirando allí de al final Calacordillo para arriba. Y otro también de Estación Antonio Frente. También. Es muy bonito, que os despre. Pero ahí ya tenemos. Ya, claro. Ya nos han quitado los chisparras. Alguien. Ya que han abierto la veda para las barras, a ver si pueden abrir el chisparra también, hombre. Eso hay que hacer una reivindicación desde aquí, porque es inconcebible una chorizán sin chisparra. Pues, ¿no? Es verdad. Pues este año lo tenemos cerrado, a ver. Como tenemos el Torremolino al lado. Bueno, también, bueno. Buenos callos se ponen en el Torremolino, ¿eh? Bueno, dice Jesús que el carnaval tiene que estar todo el año en antena, que todo el año la antena, que siempre es carnaval. No sé qué opina. También llegaremos a cansarnos, ¿no? Aunque los que son jartibles de carnaval. La verdad es que si tienen carnaval todo el año. La verdad es que si estás todo el año en antena con carnaval. Quitamos la ilusión también. Le quitamos la ilusión de las personas que quieren vestirse o que participan en las comparsas, chirigotas, cuartetos. Y eso es lo que hay que intentar, que al revés, que vaya a más. Yo que digo que cada cosa que es lo suyo, si hay carnaval, si hay romería, pues sevillana, que hay feria sevillana, Semana Santa, pues hay que escuchar Semana Santa, la saeta, ¿no? Pero cada cosa quiere lo suyo. Y además, eso, hay gente que le gusta mucho el carnaval, se pone sus casquitos, su carnaval, y se lo pasan divinamente, pero... No pasa absolutamente nada. A otras personas le pueden cantar también. Pero es como, es lo que dice Conchi, es como estás escuchando sevillanas todo el año porque te gusten mucho. Al fin... No, entendemos que a los que... Si no eres un aficionado... Entendemos que a los que les gusta mucho el carnaval, querrán carnaval todo el año. No, no es que lo quieran, es que lo viven y lo escuchan todo el año. Bueno, pues Jesús, que muy acertado el comentario, muy respetable, pero bueno, hay que respetarlo igual que todos los a una programación, no tenemos espacio tampoco para estar todo el año con programas de carnaval, pero bueno, también nosotros tenemos ganas de que empiece el carnaval, pero siempre es un mes entero de carnaval lo que tenemos en la radio, y no solamente por la tarde, sino por la mañana, que os vaya a cansar de carnaval, que es lo que queremos, madura, ¿no? Que la gente disfrute el carnaval, que tenemos muchas ganas de que llegue, y por supuesto de disfrutar del carnaval en la calle, de las agrupaciones oficiales que se le ocurran durante todo el año, de las extraoficiales que también se le ocurran. También. Un saludo enorme a los que no salen este año. Bueno, pues que tendrán sus motivos, ¿no? Tendrán sus motivos. Pero que muchos de los que no salen este año, ya les preguntaremos también, bueno, pues van a tener su rinconcito en la choriza, porque también van a vivir el carnaval de una manera más relajada, ¿no? Porque también nos lo han comentado, que algunas veces les gusta vivir el carnaval a las agrupaciones de una manera más relajada y ir a su bola, ¿no? Porque así no van prosento ahí diciendo tengo que ir a tal sitio y tengo que ir a otro. Sí, pero que no he visto yo todavía. No llevan por libre. No he visto yo ningún carnavalero. No he visto ningún carnavalero nunca que haya decidido descansar un año y se haya quedado en su casa. No. Ese vive el carnaval como sea. Con más incluso. A lo mejor no tiene responsabilidades, ¿no? Bueno, pues ánimo a todas las agrupaciones. Ya nos han llegado algunas letrillas. O nos han soplado algunas letrillas que nos han encantado, todas las que nos han llegado. Pero vamos, esbozos, ¿no? Nos dicen por aquí a través de WhatsApp, Jesús, es artible, dice que se conforma con que de vez en cuando, entre otras fechas, se ponga alguna coplilla. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a tener en cuenta y vamos a hacer una especie de sondeo a ver qué dice la gente. Pero bueno, claro que sí. Pero no poneros muy artibles, que luego también es llegar verano, agosto, y no es que yo sea muy amante del reggaetón. Otra pero... movida, ya está. Darte cuenta que te hago un paso y tú tienes una copla de carnaval. Pues por la mañana te vamos a llamar de vez en cuando, Fran, hoy pon uno de carnaval. Ya está. Pero es que el problema de los carnavales es que se pican muy pronto. Que si me has puesto a mí, no me has puesto a mí. Que si has puesto a este, no has puesto al otro, y es complicado, ¿no? Pero bueno, procuramos ser equitativos a la hora de poner el carnaval. A mí me encanta el carnaval, vamos, y no voy, y no salgo porque la jefa nos quiere. Pero que a mí me gusta vivirlo en la calle. Y donde yo quiera, no donde me manden. Eso lo digo. Y por libre, claro. De antemano, libre como el viento. Ahí va. Que quiero cantar aquí 5 minutos más allá otra vez, pues canto. No cada mañana que tengo que ir a tal sitio, al otro, no. Tú nos llamaban antes que era que fuera, íbamos. Y nosotros íbamos libres, pero... Pero ustedes no dejabais de ser una chirigota ilegal. Ahí está, claro. Ilegal, pero a nosotros nos gustaba la calle. Bueno, y hay proyectos, bueno, se lo preguntará mucha gente ahora mismo. Hay proyectos de que las Marías vuelvan otra vez a unirse, a hacer estamos el carnaval. Estamos decidiendo de ir la última vez, porque ya nos queda muy poco, ¿eh? Del telediario no nos queda ni no, parte mujer, de... No, mujer, que ustedes todavía mucho telediario. A ver si las jefas se animan y nos hace para el año que viene ya, porque para este es imposible... y una recopilación de todo una lo que antología, hemos hecho. Una antología, ¿no? Y ya el año que viene nos despedimos del público. ¿Estás yo bien con las Marías? Está bien. ¿Estás yo bien con las Marías? Puedes venir, acompañante. Sí, claro. Okay. Bueno, dice un oyente que a quien le gusta lo escucha todo el año y lo lleva siempre puesto en el coche incluso. Eso es verdad. Eso es verídico. En el coche, trabajando los cascos. Uno de mis hijos siempre lleva el carnaval puesto en el coche. Siempre. Y mi nieta va por el mismo camino, porque ella es la primera que empieza a pedirle al padre que le ponga el carnaval. Eso es así de claro. A ver. Bueno, pues en las redes sociales en estos días se han presentado las pacas, ¿no? Las pacas sí. Que, bueno, vaya par de dos, ¿no? Las pacas. Está bien. Vero y Maite, paca. Que cada año nos sorprenden. Bueno, pues este año ya han anunciado que se van a llamar las pacas. El origen, ¿no? Vamos a ver de qué trata, porque siempre nos sorprenden y nos dan la vuelta. ¿Dónde nacieron las pacas? Pero bueno, también queremos contar con ellas en el programa de la tarde para que nos cuenten y nos expliquen cómo va el tema, ¿no? Y de qué van este año, o al menos que nos den detalles. Porque además esta siempre acostumbran, sobre todo las agrupaciones extraoficiales, y además cada año se le ocurran más, ¿no? Antes lo hacían de una manera más liviana para pasar un rato, y ahora se le ocurran igual que las oficiales, sí, ¿eh? Es verdad. Que estas ensayan lo mismo que las oficiales, las agrupaciones extraoficiales. Bueno, pues las pacas, el origen este año de las pacas, que las veremos hacer su presentación oficial en La Chorizá, como cada año. Podéis hablarnos de carnaval, los teléfonos están abiertos, nuestro WhatsApp también está abierto y vamos a cambiar de tema, aunque dejamos el carnaval sobre la mesa. Mira lo que tengo aquí, Paca, Conchi, Fran y Manolo. Vamos a la tapa. La ruta del cuchareo. Se presentó la pasada semana en Restaurante Plaza. Esto es el germen de esta actividad. Es la ruta de la tapa que organizaba Barbadillo el pasado año, hace unas ediciones, y lo hacía en colaboración con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. No, pues ya este año hemos pasado ya a hacer la ruta del cuchareo. Si el pasado año era la ruta de la tapa, pues este año diferentes establecimientos se han adherido a esta iniciativa que, como decimos, cuenta con el respaldo de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, en el que van a participar un total de 16 establecimientos locales. Y se va a llevar desde el día 1 que inició la andadura hasta el 17 de febrero. A través de esta campaña se invita a los clientes de estos bares y restaurantes a que participen en la elección de la mejor tapa de la ruta. De esta forma, y tras presentar en la Oficina Municipal de Turismo el folleto de la ruta con al menos seis establecimientos visitados, bueno, pues podrán entrar en el sorteo de varios premios. Por un lado, 10 personas con un acompañante escogidas al azar disfrutarán de una visita a Bodegas Barbadillo, de la degustación de productos de Sanlúcar de Barrameda, y por otro lado entrarán en el sorteo de 20 estuches con 2 botellas de vino de Bodegas Barbadillo. Los establecimientos participantes son los siguientes. Bueno, vamos a ver qué nos presenta cada restaurante. Tenemos Gastrobar El Laurel, que nos va a ofrecer como tapa de este cuchareo migas de la Sierra de Ubrique. Estuvimos en la presentación y vimos un platito de cada, una muestra de cada uno de los platos que participan. Mesón Rural, el mojón de la víbora con un potaje de tagarnina. La bodeguita, ustedes pueden decir con cuál os quedaría. Yo, ¿vale? Yo me quedo con la sopa. Ya estoy cogiendo calorías, nada más que has dicho los primeros dos. Potaje de tagarnina del mojón de la víbora, la bodeguita que nos prepara un guiso de patatas con níscalo. Restaurante La Herradura, potaje de tagarnina. Tenemos también la Peña Taurina del Malos Bosque, que nos prepara una berza gitana. Bar La Fragua, callos con garbanzo. La Venta Ocuri, menudo. Bar Tropical, callos con garbanzo. Restaurante Casa Moreno, potaje de berza. Mesón Los 20 Pilares, potaje de cuaresma. La Bacería, garbanzos con langostino. Anda que nos vamos a poner como hagamos la ruta. Garbanzos con langostino. Están muy buenos. Una buena pinta porque los vimos allí y olían, ¿no? Porque además te pasaban los platos por delante. La Bacería, como ya decimos, garbanzos con langostino. Gastrobar Las Cuatro Esquinas, estofado de la abuela. Peña Sevillista, potajito marinero. Bar Los Tres Caminos, guiso de menudo. Bar Carriles, guiso verde. Y Bar Maruán, que nos ha preparado para esta ruta habichuelas con hinojo, que también tenían ese toquecito gitano, de berza gitana con hinojo. Está bien, está bien. Y tiene que estar muy bueno, ¿no? ¿Con cuál os quedáis? Yo con el potaje de tagarnina. esposo me contó. Con la, y el potaje de Tagarnier también lleva algunos aliños más, mejor hombre, todavía. Hombre, sustancias llevan todo y carne. A mí quitando la gamba me quedo con todo. Las gambas me las das a mí. Te lo doy a ti, la gamba. Bueno, pues una nueva iniciativa de la Delegación de Turismo para dinamizar el turismo también. Sí, y el comercio bien, a la vez, ¿no? Porque se benefician. Te puedes ir todo, durante toda la semana, ¿no? Claro, todos los días. Y además, lo bueno que tiene... Día los 16. De aquí nos vamos a un bar, ¿no? Hombre. Bueno, pues lo bueno que tiene es que el precio de la tapa con el vino es de 3 euros y te puedes llevar el cuenco, que es un cuenco artesanal que ha realizado para tal efecto el Centro Ocupacional del Cultivo. Sí, claro. La integración también está en el... Por recordatorio de ese día te dan el... Y vamos a comer una tapa de garbanzo. Garbanzo mismo. Cualquier cosa, eso no pasa nada. Si quieres ya el sábado... La ruta de la tapa. Vamos a hacer la torre. Bueno, pues una cosa que está está abierta esta promoción que va a durar, como ya decimos, hasta el día 17 de febrero. Así que nos va a coger incluso alguna de las fiestas gastronómicas. Si no cogemos barra, pues nos vamos a comernos una tapita. No, hombre, pero es que ya se puede ir, o sea que ya está funcionando, pues ya se puede ir haciendo repasito y cuando llegue a tu casa ya has cenado y has hecho de todo ya. Ah, fin de, claro. Más que nada es almuerzo, ¿eh? O almuerzo, te iba a decir yo cenar. ¿La cena, por qué no? Me quedo con una berza de paciente. Una berza. ¿Berza? A mediodía, sí, pero por la noche lo mano, ¿eh? ¿Cómo que no? Un potajito de garbanzo ahí. ¡Oy! Los trompos dando vueltas de noche, anda. Bueno, pues vamos a seguir hablando de comida antes de terminar. Sí, yo lo voy a poner a decirte el largo, ¿eh? Porque esta mañana se ha presentado, por fin, ¿no? Porque es una actividad que todo el mundo demanda, ¿no? Que se ha hecho pequeño en aquel recinto. Me refiero al concurso de miga, que organiza cada año la Asociación de Vecinos Cotumulera y que ya va por la séptima edición. Te voy a apuntar, pero no vas a coger plaza porque es que por eso, es complicadísimo. Porque cuando he llegado ya no había. Ya ni plaza. Porque yo sé hacer unas migas de mi madre que esas sí no las hace ninguno. Pero están buenas. No, todavía no está abierto el plazo, ¿eh? El plazo se abre del 1 al 10. Sí, pero ya no. Y además este año por correo electrónico, así que... Yo no tengo correo electrónico ni nada. Bueno, pues te abrimos una cuenta de momento. Yo voy a ir a comer. Esto que te estoy diciendo. Y a bailar. Y además que lo decía esta mañana a los micrófonos de Radio Ponce, uno de los organizadores y presidente de la asociación, que son 25 plazas las que acotan cada año. Precisamente para el 23 de marzo son las migas, ¿no? Pues precisamente para que, porque se les va de las manos. Claro. Es un evento que se le ha ido de las manos. Esto me acuerdo yo. Empezaron tres o cuatro y mira por dónde va. Esto, yo me parece que lo referí el año pasado. Estuve tú has participado en las migas también. Bueno, yo he participado y bueno, las he disfrutado mucho también. Me vengo a referir que el otro día comentando cómo salió toda esta iniciativa de las migas, cómo empezó. Para que tú veas que cuando nos meneamos el pueblo en una cosa que gusta, pues tiene bastante respuesta. Y comentando precisamente con uno de los hijos de Antonio, cómo nació todo aquello, y era que después de los carnavales, pues quedaba la chirigota y quedaban allí y no sé si era Antonio... Antonio hijo preparaba unas migas muy buenas por lo visto y a partir de ahí sale, para que veamos que de cualquier cosa pues sale una buena inicio, y además una de las que más aceptación tiene en Ubrique, que la, como tú has dicho para acá, quieres inscribirte y cuesta trabajo de la gente que quiere participar. Le falta llano, a ellos les falta llano ahora mismo. Porque es mucha gente la que... Y además se pasa un rato más agradable. Es como un día de campo. Todo el mundo con sus mesitas, sus sillas, sus cositas así. Se pasa un rato más agradable. Y además, ese puntito de competencia también le da una cosita muy buena. Yo que soy muy competitivo y yo creo que ese puntito de competencia entre todos los que van a participar también le da una cosita muy buena a aquello. La verdad es que llevan ya los años que llevan haciéndolo ya. Además, yo fui de pinche, perdón, Fran, yo no era de codín. Sí, de pinche y de catador, que siempre me gusta ir de catador a los sitios. Se lo ocurran, y eso es buena señal, tanto para el pueblo como para todos, porque es que vienen muchas personas de fuera ya con el tema de las migas, ¿eh? Que se inscriben personas que no son ni Ubrique, ¿eh? Y todo eso hay que valorarlo. Eso es buena señal. Pues hablaremos de las migas porque tendremos cafelito antes de que se celebre el día 23. hablaremos más detenidamente de esta sí. actividad y, por supuesto, estaremos muy pendientes del desarrollo, de la participación. Los que quieran apuntarse, que estén... Sí, recuerden que el plazo se abre el día 1. El día 1, que estén ahí, avispados, porque nosotros el año pasado pues sí lo cogimos, pero... Todos los detalles de este evento lo pueden oír y seguir en las redes sociales de la radio, porque hablamos esta mañana con los organizadores y, como es habitual, colgamos toda la información en las redes para aquellos que quieran inscribirse. Puedan hacerlo. Bueno, pues ya lo que queda es el postre. Pues vamos. ¿Hago yo los huevos negros? Lo que queda es el postre. Y es que la Delegación de Comercio y 6 pastelerías locales colaboran en la campaña un año más del Día de los Enamorados, que coincide con la llegada del 14 de febrero, San Valentín, y ha puesto en marcha pues una nueva edición de esta campaña del Día de los Enamorados, en las que colaboran, como decimos, 6 pastelerías ubriqueñas. Y al igual que en los últimos años, para poder formar parte del concurso, se han habilitado unas urnas en cada pastelería donde el cliente que lo desee puede depositar su piropo, su dedicatoria, su declaración, y bueno, pues puede tratarse de una frase, un verso, de todo ello en torno al amor, ¿no? Ya sea a la pareja, que es lo más habitual, pero también a alguna familiar, a un amigo del cafelito le puede... ¿Qué? Bueno, pues las 6 pastelerías participantes, Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los 9 Caños y Rosy, proporcionarán una tarta, y el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues otras 2 en cada establecimiento. En total serán 18 tartas y 18 botellas de vino espumoso que se van a sortear entre los participantes. Casi con toda seguridad el jueves 14 de febrero, todavía no está determinada la fecha, ya que el día 15... bueno, pues está prevista la entrega de premio a los ganadores. Jueves, cae en jueves el Día de los Enamorados este año. El amor. El amor. Mira cómo me ha dejado a mí. Con las patas colgando, ¿no? Ya estabas tú pensando en la dedicatoria, ¿no, Paca? El amor. Ay, el amor. ¿Has pensado ya la frase? Yo claro que sí. Se está pensando ya la poesía que le va a escribir. Pues ya la tengo hasta ese yo. Bueno, pues, ¿qué os parece? Tenemos un montón de eventos gastronómicos a la vista. Lo veo muy bien, muchas actividades gastronómicas, y eso es buena señal para el pueblo de Ubrique. Yo que yo no me pongo a reírme. Pues lo va a tener complicado. Pero bueno, esto en definitiva lo que implica es lo que llevamos diciendo aquí mucho tiempo, que la gente está muy volcada en hacer cosas. Y le estoy muy gorda. Muy gorda. No, muy volcadas de cosas gastronómicas, deportivas también. Ya venía lo que bueno, pues para perder después de todo lo que nos hemos zampado, porque aunque no lo hayamos catado nada, que últimamente no nos traen nada para acá. Hombre, porque me habéis visto. No. Pues para rebajar todo esto. Francis, no se ve nada de comer. Claro, si es que me está costando la misma vida, que he cogido 3 kilos en Navidad y estamos ya en febrero y no hay manera de echarlo para... culpa del café. No, pero no hay manera de echarlo para afuera. Ahora sí, mi paca me trae aquí habituallamiento, a ver cómo se va eso para afuera. No está por esto, pues iba a traer una cosa, pero yo no voy a llevarlo. No, es broma, es broma. ¿A ustedes que queréis dulce? No, yo trae lo que queráis, pero vamos. Bueno, estamos aquí de tertulia. Vamos a seguir repasando, porque habrá que rebajar todo esto que nos hemos comido. Sí, tiene que ir rebajando tanto. Y este domingo, la Asociación Diabético de la Sierra de Cádiz, un año más, realiza la caminata solidaria. Hay que caminar también. También fui hasta los 9 caños, nada más. La fecha y las características de la cita las conocimos la pasada semana gracias al presidente de ADISICA, Francisco Redondo, que nos comentaba que el precio de la inscripción es de 10 euros para adultos y 5 para menores. Ya se ha cerrado el plazo, que estuvo abierto precisamente hasta el día 4. Y bueno, pues va a ser un recorrido de 6 kilómetros, una caminata, ¿no? Es una carrera, es una caminata. Sí, pero serían andar de ligera. Bueno, cada uno va a su ritmo, última. Cada uno a su ritmo. No, por eso vamos a su ritmo. Y cada uno vaya a su ritmo. Tenían más ritmo que su andar. Y bueno, pues con esto se colabora con esos 10 euros que cuesta la inscripción, pues se colabora también con esta buena causa, como es la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que tanto hace, ¿no?, por las personas que sufren enfermedad silenciosa, ¿no? Una labor inmensa, y ¿qué quiere que le diga? Pues que yo le pido que sigan trabajando por eso, porque es beneficio para todos nosotros. Mira, por demás, y además que además tiene un fin, esos 10 euros que pagamos y eso van para bueno, pues para recaudar fondos que van a destinarse a financiar la adquisición de medidores continuos de glucosa, que va para los socios, y de esta manera vamos a contribuir a que la calidad de vida de los mejores, de los pacientes mejore, sean, ¿no? Claro, lo dijimos que era para las pulseritas estas, para controlar. Como has dicho, es una enfermedad silenciosa. Sí. Si ustedes se dais cuenta, los que estamos aquí o cualquiera que nos esté escuchando, no escucháis nunca un diabético quejarse. No, nunca lo escucharé. Es súper. Ya no es que sea silenciosa porque lo escuchéis quejarse o no, sino porque él no tiene un nivel de vida, o sea, la calidad de vida no es la misma que la nuestra, pero sin embargo no lo escucha, pum, pum. Está ahí, como habéis dicho, las pulseras, él mismo controlándose la enfermedad, hombre, porque tiene tu maquinita, cualquier cosita, vamos, no los tienes que ver nada más que comiendo, que no se pueden pasar ni un gramo, como aquel que dijo. Es una enfermedad que es silenciosa y que afecta a muchas personas. Sí, que tampoco tenemos que dejar eso de lado. Que si es una enfermedad rara, como por así decirlo, que afecta a muy pocas personas, pues a lo mejor muchísimas personas. No es comprensible, pero es lógico además, que también, tenga menos, claro, y además que menos todo, impacto. Cualquier edad tiene las papeletas tiene ni horas, ni días, ni nada. Cualquier momento, cualquier hora. Ni mayores, ni jóvenes, ni nada. Bueno, pues nos pregunta un oyente, Manolo, la pregunta directamente va para ti, que quiere saber cuándo se va a celebrar este año el Día de la Bicicleta, si se va a celebrar el Día de la Bicicleta, el 28, si Dios quiere, lo celebraremos el día 28, si no lo pasa lo del año pasado. Si el tiempo lo permite. Pues están dando un buen tiempo de momento están dando buen tiempo, no nos podemos aventurar a ver cómo va a estar el día. ¿La choriza llueve en la choriza o no? El día, pues de lo que yo es que es muy pronto para verlo, pero bueno, estaremos muy pendientes del tiempo. De momento no pinta mal febrero. De momento febrero parece que nos va a traer esta primaverilla prestada que estamos teniendo. Y si Dios quiere, pues se lo vamos a hacer día 28. Y bueno, pues estaremos muy pendientes del tiempo y de la bicicleta, porque el pasado año tuvimos la problemática del tiempo, ¿no? Hubo que suspenderla por dos veces. A la tercera ya la pudimos sacar. De momento la tortilla va a ser un día espléndido de sol, de momento, que hasta donde llegamos a ver. Pero vamos a esperar que se pronuncie el calendario, el tiempo y la climatología. Esperemos que, bueno, el agua hace falta, pero que también nos hace falta carnaval. No suerte la llave hasta que no pase. Y hablando de bicicleta, voy a decir una cosita, un esbozo. Este año queremos activar un poco a todos los ciclistas de Ubrique para el tema de la patacabra, que todavía falta mucho. Pero yo ya los estoy avisando para que vayan entrenando, para que la cicloturista La Pata Cabra, a ver si la podemos llenar de muchos ciclistas. Entonces, todavía falta mucho, ya cuando estemos más metidos en faena, pues ya, pero que ya vayan cogiendo la bici un poquito más, a ver si podemos nuestra ruta ciclista llenarla de muchos ciclistas, porque se están presentando pruebas similares por la sierra y la primera es la nuestra, entonces queremos defenderla también un poquito y queremos defenderla con muchos ciclistas de la localidad. Bueno, queremos defenderlo, ¿no? Como ciclista, la asociación pues tendrá algo que decir en este caso, pero como ciclista pues me gustaría que este año pues que fuera mucha gente. Entonces, como el ciclismo hay que prepararlo con mucho tiempo, pues que ya vayan entrenando un poquillo, ¿vale? Pero un esbocillo y ya está. El deporte de salud, y precisamente de salud vamos a hablar ahora, porque tenemos por aquí el trístico que, bueno, pues ha lanzado el Observatorio de Salud Especialista ya, confeccionado el Observatorio de Salud Especialista ya, que, bueno, pues redactaba el texto de Antonio Reyes Carrión, el diseño de Manuel Ramírez Ordóñez, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Un trístico en el que, bueno, pues se nos invita, entre otras cosas, a leerlo, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar la información útil de la asistencia sanitaria en Ubrique. Este trístico, del que ya le hemos hablado, pues está disponible en todas las farmacias de nuestra localidad, en librería. Aquí, Manolo, creo que también tú tienes algunos, sí, ¿no? Y aquí en la radio pues tenemos también, para todo el que nos visite, pues se lleve uno si quiere. En él podemos ver cómo optimizar los recursos sanitarios del Centro de Salud de Ubrique, diferenciar diferentes conceptos entre emergencia, urgencia o consultas no demorables, que a veces, bueno, pues la línea que separa una emergencia de una urgencia o de una consulta al uso, pues puede estar difusa, ¿no? Pues aquí en este concepto, en este folleto, en este tríptico, se nos explican. Tenemos también, además, bueno, pues los teléfonos de cita previa, de Salud Responde, cómo descargarnos la aplicación para nuestro smartphone. Sí. Las personas mayores ya disponen de smartphone y es una herramienta muy útil también gestionar su asistencia sanitaria a través del smartphone, ¿no? Aparte vienen también los... Claro. Hospital de Villamartín, Hospital de Jerez, en el Ronda... Todo eso viene especificado, todos esos números que le interesa a todo el mundo, incluso vienen los números de los taxistas, la que farmacia, pueden, la farmacia, todo eso. Uh-huh. O sea, que viene... Es un trístico para guardarlo en un cajón porque tiene mucha información importante. En el frigorífico. Y si Dios quiere que me sirva, no me llame a los taxistas. Pues mira, están los teléfonos de los taxistas también. Y nada, me parece muy bien que el ayuntamiento colabore con estas cosas porque tiene mucha información. Uh-huh. Es muy importante que se colabore en dar información a todos los ciudadanos. Sin la colaboración de nuestro ayuntamiento, pues no se podrían a lo mejor hacer, ¿me entiendes? Porque son personas que ahí están trabajando, que verdaderamente no cobran nada, y entonces el ayuntamiento les subvenciona con esa cantidad para que puedan sacarlo en adelante. Está muy bien. Bueno, pues léanlo, como dice el tríptico, léalo detenidamente, guárdelo y no lo tire. Eso es, un trístico que es eso, para guardarlo en un cajón porque tiene mucho información. Guardarlo en un cajón, obviamente, que se lo lean, que lo miren, pero que si en cualquier cosa, exactamente, tiene mucha información importante. Está muy bien, muy bien. Yo lo voy a guardar. Y yo también. Pero bueno, si Dios quiere que no me sirva, que no sirva nunca, para coger los taxistas para ir a Torremolinos. Que no nos sirva. Porque las excursiones para Torremolinos no ponen no, autobús. Hay que pagar el taxi. Yo que me sirva nada más que con esto. Manolo toma nota. Que cojan el taxi para Torremolinos. Nos llevas a Torremolinos, a todos. Ya le voy a montar una para Torremolinos. Ay, con Chile. Llevas así un hotelito bueno. Bueno, pues como ya decimos, háganse con un trístico y consérvenlo. Que yo los tengo en la federación, que cualquiera que los necesite para su asociación o particularmente, yo los tengo, que se los puedo facilitar. Es que es interesante, la verdad. Bueno, pues hablando de salud, como decimos, Juan, y se ha convertido en el tema estrella en los últimos cafelitos, el tema de la sanidad de Mumbrique, ¿no? Nos encanta que la gente vuelque sus problemas o nos comente las cuestiones que le suceden. Nos encanta, la verdad. Es un programa participativo y nos alegra que nos lleguen este tipo de cuestiones. Pero volvemos a decir también que si el oyente que nos dice algo, nos dice, mira, pues he puesto una reclamación por esto, ¿no? Pues también nos encanta. Bien. Correcto. Porque nos gusta que los organismos que no funcionan bien, pues pongan a disposición de todos los usuarios un libro de reclamaciones que existe para que, como usuarios, si entendemos que no se nos ha tratado convenientemente, y lo mismo vale para un bar que para un centro de salud. Para todo. Pero para evidentemente todo. Con la salud no se juega, ¿no? Hombre, si tenemos un problema, libro de reclamaciones. Bueno, pues Juan nos comenta que le gustaría que le resolvieran una duda que tiene. En el centro de salud se pregunta que por qué no quedan médicos fijos. Y dice fijos porque en su caso, como el de muchos ubriqueños nos comenta, nos encontramos que cada mes viene un médico nuevo al que le tienes que contar lo que te pasa desde el principio. Dice después, lo pasan muy mal porque, según dice este oyente, no te entienden al no ser españoles. En su caso, en el caso de este oyente, de Juan, dice que le han cambiado dos veces de médico desde que... dice de las vacaciones, imagina de las vacaciones. Sí, es que la verdad es que ha habido falta de médicos en estos últimos meses, y entonces ya, gracias a Dios, están todos incorporados. Lo que pasa es que hay tres médicos nuevos, entonces esos médicos nuevos se tienen que ir adaptando también y conociendo a las personas. ¿Te refieres aparte a esas plazas que, según nos comentaban los oyentes, no estaban disponían de médicos? Estaban por cubrir. Y ya tenemos plazas cubiertas. Ya están, ¿no?, cubiertas. Uh-huh. Entonces, claro, cuando llegan ellos nuevos, lo primero que empiezan, sí, los miran por el historial, todo eso, pero empiezas a preguntarle para ver cómo tú vas respondiendo, cómo lo vas respondiendo, que claro, si va. Es que además es de lógica. Mira, yo además me gustaría que me preguntaran, no es lo mismo lo que alguien escribe en un historial que tu propio sanitario te pregunte te cómo conoce, estás, claro, cómo te ha ido, cómo te fue este tratamiento. Es cierto que a lo mejor te lo tienes que explicar de nuevo, pero vamos, yo me imagino que el tema de la rotación de médicos viene dado porque hay médicos que no quieren trabajar en Ubrique. Sí, es verdad. Quieren trabajar en Chiclana, en otros sitios más, en la Sierra de Ubrique. Pasa mucho porque han pedido ellos. Claro, son plazas que no... Los jóvenes serán buenísimos, pero son de otro país. Y nosotros le llamamos a la nariz, a las orejas le llamamos oreja, al sobaco le llamamos sobaco, eso no nos entienden. Lo que es un tabaco, por eso ellos comerse otra cosa allí en su país. Claro, por eso ellos. Yo comerme aquí el bocadillo allí es otra cosa. Entonces, fíjate tú. Por eso la verdad es que ellos se están preocupando por ese tema y entonces más de una pregunta que sí, además, ellos además pregunto, ya el lubriqueño que todavía importar. No paca, además el lubriqueño que todavía es más rebuscadito que el español. Pues entonces, meta las palabras que solamente entendemos. Aquí. Pero vamos, que sí, que los lubriqueños hablamos como tengamos que hablar, que hemos no hablado así toda la vida. Que se vayan acostumbrando los médicos a nuestra forma de hablar. Además, él habla lubrique, además yo tengo como referencia siempre el libro de don Bartolomé Pérez de Medina. Sí. Pues Andrés Medina, porque es que es todo un referente a la idiosincrasia, a la manera de hablar de ubrique, ¿no? Sí, y verás lo pronto que se adapta. Claro, y cuando tú te lees el libro, al lenguaje. Cuando tú te lees el libro te das cuenta de que usamos palabras que pensábamos que eran universales, pero que solamente se utilizan en ubrique, ¿no? Claro. Es verdad. Y podemos poner aquí muchísimos ejemplos. Muchísimo. No, hay muchos de ellos, claro, cuando vienen así, que no conocen. Yo voy voluntaria a algunos ancianos, ¿no? Entonces, algunas pues me dicen, ven, me acompañan al médico, lo que sea. Y tiene la mujer más de 90 años y el hombre no es español y a la mujer no la comprende. Yo le explico, mire usted esto, pero no la comprende. Entonces yo, que soy más bruta que la mujer, pues imagínate, lo comprendo, no, que el hombre es buenísimo, hay que comprender educado que, y de todo. Es que la verdad es que estamos en un sitio donde verdaderamente la mayoría de los médicos y ATS incluso, y enfermeros y todo eso, no quieren venir a Ubrique porque, claro, somos lo último de la provincia. Entonces, ¿tiene que ver? No, ¿y que no tiene que ver? Como un pueblo extraordinario. Exactamente, y además si te toca Ubrique, pues tendrás que venir a Ubrique y cuando te toque a eso es lo que voy. Plaza que tú hayas pedido, que es por lo que a lo mejor nos hemos quedado sin médico, porque la gente se pone aquí a trabajar, pero cuando puedes coger una plaza más cerca de donde vive, más cerca... A eso es lo que voy. Una cosa nos quita la otra, en cualquiera de los casos. Estos hombres que no... Que además, yo lo único que le pido no es que sepan hablar español, es que sepan de medicina. Eso es lo único que quiero, que sepan de medicina. Aparte de todo eso, verdad, obviamente, hablar español, tienen que saber hablar español, porque si no, no podrían acceder a la plaza de médico. Que a lo mejor les cuesta más trabajo comprendernos, pero no porque seamos ubriqueños, sino porque ellos están acostumbrados a expresarse de otra manera. Y ya está, pero bueno. Pero que por eso no. En el momento que te ponga, como que. En el momento que te ponga, dos veces ya lo entiendes. Yo tuve la experiencia aquí con una doctora que no es de aquí, que no es española. Aunque a lo mejor lo será cuando, si no es española, tendrá por lo menos el permiso para poder trabajar, porque es sanitaria ahí. Y la verdad es que a mí me trató fantásticamente bien la mujer. Me da igual que sea de. No, si yo no te estoy criticando lo tuyo. Lo más educado, estupendo, vamos. No, que no te estoy criticando eso, ni estoy haciendo alusión a lo que has dicho, sino que te estoy contando la experiencia que yo tuve con esta muchacha, que es una muchacha, la conocerán todo el mundo. Yo tuve bastante bien, exactamente. Que como esto en la sanidad, como en todo en la vida, pasa lo de siempre, que siempre es cuestión de experiencia. Hay experiencias buenas y experiencias malas. El otro día alguien muy cercano a mí me comentó una experiencia que tuvo, que tuvo un accidente bastante grave, hubo que hacer una intervención quirúrgica bastante importante y el hombre venía encantado con lo que, como habían tratado a su mujer. Y le digo, claro, pero tú no lo dices. Entonces, el que le pasa algo malo, lo vocifera. Y es normal, está frustrado, está cabreado, y es normal que lo diga. Pero tú tienes que decir lo mismo, que te ha ido estupendamente, que han tratado a tu mujer estupendamente y que le han hecho en la Seguridad Social una operación quirúrgica y la han dejado como si lo hubiera llevado a un hospital privado o mejor. Lo que pasa es que no lo dice la gente. Entonces... solo nos quedamos con las cosas malas que las hay. Pero volvemos a repetir que es muy importante que van a seguir pasando. Que para corregir este tipo de cuestiones, eso es lo que yo digo. Lo que hay que poner son reclamaciones. Por supuesto. Y eso no cae en saco roto. Y eso se lo pueden tener por seguro, que no cae en saco roto, porque esas partes que dan allí, precisamente ya lo he dicho dos o tres veces, no se quedan solamente allí en el ambulatorio, ¿sabes? Van a la junta y van a donde, que los ves que donde tiene que ir, ¿no? Verdaderamente, donde tiene que ir, no a cualquiera, sino a donde tienen que ir. Sitio. Eso pasa igual que en los bancos, que no saben nada. Igual. Pues bueno, no sé ahora, pero hace nada no sabía ninguno hablar inglés. Y de a mi casa viene todos los años un muchacho y me dice, vamos a ir al banco. Le digo, venga, yo no sé inglés. Y no estaba mi hija, y allí en el banco nadie lo sabía, lo entendían. Tuve que llamar a mi hija por teléfono, para que hablara con él del banco, para decirle lo que él quería. Claro. Bueno, vamos a ir finalizando. Nos faltan muy pocos minutos para llegar al final de nuestro programa. Se va el tiempo corriendo, Conchi. Y dice, bueno, pues vamos a hablar precisamente de la celebración el próximo 6 de abril, sábado, del que va a ser el segundo concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre, Antonio Moreno Jaén. Un concurso que organiza la Asociación de Vecinos La Avenida España, y que lleva este nombre, ¿no? El nombre de una persona que hemos querido, que queremos muchísimo, como es Antonio. Miembro de esta tertulia durante muchísimos años, desde el principio. Muy buena persona. Precisamente hace, bueno, pues unos días que tristemente, bueno, pues se conmemoraba un año de su fallecimiento. La verdad que sí. Y bueno, pues no pudo ver cómo su calle, su asociación de vecinos, asociación le de dedicaba vecinos un concurso de pintura. Pero sí que, bueno, pues con orgullo, nos lo comentaba Remedio Rubiales, la presidenta de este colectivo vecinal, junto con algunos miembros de la Junta Directiva de esta asociación, en los micrófonos de la radio hace unos días, ¿no? Ya presentaban precisamente la celebración de este concurso de pintura en el que pueden participar todos los ubriqueños, no tienen por qué ser de la Avenida España, y que para transcurrir prácticamente desde la de propia Avenida España, no de los callejones, ¿no? No, Avenida España, Avenida España, ¿sí? Asociación de Vecinos, Avenida España y Callejones. Eso, es que yo lo escuché en la radio. Pero, ¿no? el concurso de pintura va a transcurrir durante lo que es toda la Avenida España. Sí, todo. Hasta los callejones, prácticamente. Bueno, pues va a ser el estudio al aire libre en el que todos los que quieran participar pueden hacerlo. Recuerden, el próximo 6 de abril, le hablaremos también de este evento conforme vaya avanzando el año y se vaya acercando, pero no queríamos dejarlo de lado hoy porque se presentaba precisamente estos días, ¿no? Un concurso en el que está muy volcada también Remedio Rubiales, que también ha estado durante muchos años en esta misma mesa, en el Cafelito. Bueno, pues una bonita iniciativa que cumple su segunda edición este año y que estamos esperando que llegue para disfrutar de él. Como también disfrutamos el pasado sábado en el Convento de los Capuchinos de la exposición de Rafaela García, la exposición a título póstumo de Rafaela García, que tuvo lugar ese homenaje, como decimos, el pasado sábado. En el convento de Capuchino tuvimos la oportunidad de disfrutar de diferentes pinturas que realizó en los últimos años de su vida Rafaela, muy querida por esta casa también, una amiga de la radio, y bueno, ¿quién no era amigo de Rafaela? Y en ese acto, pues también tuvimos la oportunidad de disfrutar de el coro Revuelo de Castañuelas, que estuvo también presente. Revuelo de Castañuelas. Y además todas muy emocionadas en el escenario. Fue un acto muy emotivo. Desde aquí pues invitamos a los oyentes a que pasen por el claustro del convento de Capuchino, porque va a estar expuesto hasta el día 28 de febrero esta exposición de pintura, diferentes temáticas, y además vemos la evolución de sus obras desde que comenzó hasta su última obra, y además que nos ha sorprendido muchísimo el nivel que, gracias a Celia Páez, que estuvo de profesora de Rafaela, pues cogió esta señora tan recordada, esta persona tan recordada como es Rafaela García, cuyas obras, como decimos, están expuestas en el convento hasta el día 28. No sé si la habéis visto. Yo no la he visto porque no pude ir el sábado, pero sí he quedado que voy a ir a verla cuando mi mujer, una tarde esta, coge pum pum y verla tranquilamente. A mí me gusta meterme cuando yo lo vea tranquilito. Es que esto ya es lo que estamos hablando. Este pueblo está abierto tanto culturalmente. Sí. Está la exposición de Rafael Virse, la de Rafaela. Cuando se cierra una. Reme me parece que tiene otra abierta ahora mismo. Sí, López Mariscal. La semana pasada. Este pueblo se ha vuelto muy dinámico, gracias a Dios, que no, ese dinamismo no hay que pararlo, no hay que dejar a la gente que todavía que fluyan sus ideas y que haya gente que se la lleve adelante. Entonces es impresionante. Dice, ¿has estado aquí? Dice, no, porque he ido aquí. Claro, he ido a lo de Rafael, no me ha dado tiempo ahí allá arriba. Correcto. Correcto. Entonces, bueno, pues ya tenemos actividades cosas para visitar en estos días, entre actividades y actividades, una de las vitas en la ruta de Esto no es tuya, es que. Y bueno, y es que la mejor forma es esa. Vas, ves aquello y después te vienes para abajo y vienes repasando todo. Bueno, vamos a poner el punto y final. Nos vamos a quedar con el deporte que llega enseguida con Jesús Domínguez, pero nos vamos a ir con las niñas, con la comparsa de las niñas. Este año no salen, y entre otros motivos porque Sandra, una de las componentes de esta comparsa, la comparsa de las niñas, no sé si os habéis enterado que va a ser la pregunta. Algo hemos escuchado. Bueno, pues Sandra, que está emocionadísima, ilusionadísima, y que también la vamos a tener en la tarde como todas las agrupaciones, bueno, sí, pues también vamos a tener este año por la tarde la pregonera. Muy bien. Si no me equivoco, el día 19 de febrero vamos a tener la pregonera por la tarde por aquí, para que nos hable de su pregón y para que todo el mundo, todo el que quiera, pregunte a la pregonera lo que quiera. Oh, claro. Bueno, pues este año no van a estar, pero estamos seguros de que algo harán. Todavía no ha concretado nada, pero algo harán las niñas. Okay. Y nos vamos a quedar con un paso doble del año 2016, y comieron perdices. Así se llamaban, no está ahí, ¿no? Es que las había dejado ahí, pero vamos, las cosas del directo. Las cosas del directo. Música carnaval. Bueno, no está, ¿no? Fran, dile que abran la carpeta, ¿cuál es? No pasa nada. No, hombre, es que a ver, tenemos un archivo muy completo de carnaval y antes de sentarme aquí la había dejado yo ahí preparado, pero se ve que no está, ¿no? Bueno, pues nada. Te voy diciendo dónde está. Venga, música carnaval, en 2016. ¿Lo encuentra? Vaya presión que estamos dando a la pobre Mari Carmen. Que ella era ajena, es que no se lo he dicho siquiera a ella, es que no, ni se lo he dicho. En la semana que viene pones a las Marías. Pues vamos a poner a las Marías. Venga, Rocío, busca. La semana que viene, ¿tenemos cafelito la semana que viene? No, tenemos cafelito. La otra. La otra semana. Bueno, pues si no encuentras un paso doble. Es que ya no, había hecho y comieron perdices, año 2016. Pero vamos, que si no está esa, pues ponemos otra. Ya lo habíamos anunciado por eso más que nada, pero bueno, lo mismo da. Lo tenemos por ahí, ¿no? No lo tenemos. Bueno, pues venga, vamos a poner la comparsa La Cara y la Cruz. Ya no hemos quedado con las ganas de comer un perdice, pero la ponemos otro día. Cuando venga Sandra, lo que, eso, nos recordará este momento que acabamos de vivir ahora. Bueno, pues La Cara y la Cruz, así sonaban las niñas. Hasta pronto. Venga. Feliz carnaval. Igualmente. La semana que viene, cuando no tenemos, ¿no? La otra sí, ¿no? La otra no, tampoco. Hasta que no termine el carnaval no venimos a ver. ¿No queréis carnaval? Que con la semana que, no, yo lo llamo cuando quiero algo. En el caistante hablamos. Por la mañana le digo. Pues mañana quiero que me ponga a la Lola. ¿A qué Lola? A Lola. ¿A qué Lola? ¿A la Lola? No, no, mi Lola. La isla se queda sola. Bueno, vamos a poner paso doble de principio, porque nos estamos comiendo y estarán diciendo callarse, que queremos escuchar a las niñas. Bueno, vamos a rebobinar y con las niñas nos vamos. Yo estoy mirando para atrás y veo dos niñas ahí. Dos mujeres.